Ey, ¿estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea. Un programa políticamente incorrecto. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tengo una idea. Soy Carlos Morquio y seguramente me acompaña mi compañera Graciela Carballo en el espacio cibernético. ¿Estás por ahí, Gra? Así es, Carlitos, aquí estoy, te acompaño. Bueno, buenas tardes, bueno, para vos y para todos nuestros oyentes también. Ya no me siento tan solo. Bien. Este es nuestro programa 670, desde que comenzamos hace 14 años, el 30 del ciclo 2020. Le agradecemos la locución a Adriana Pérsico, la operación técnica a Fernando Tevele y a Julio Pardo en la AM690. Les comento que este programa se repite por la retaguardia los miércoles a las 12 horas y los sábados a las 15. Y por la Red Nacional de Medios Alternativos los jueves a las 19 horas. Si nos quieren enviar un mail, tenemos el mail que sería tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Pueden escuchar luego el programa por www.radiocut.fm y si nos quieren enviar un mensajito mientras estamos en el aire, el WhatsApp sería 11-31-81-3126. El programa de hoy va a ser variado. Vamos a comenzar con el rinconcito de nuestra compañera Adriana Pérsico, que nos llevará a algún lugar de Buenos Aires, rinconcitos de Buenos Aires. Luego vamos a entrevistar a Adriana Baigorria, residente en el Lof Cuyamet, en la provincia de Chubut, donde parece que hubo unos serios problemas en la entrega de alimentos, de suministros, porque esta gente está absolutamente bloqueada por la nieve. Y después vamos a hacer una mesa, al final tenemos un audio también sobre nuestro hábitat, nuestra tierra, ya lo vamos a charlar. Y con música vamos a recordar el cumple de Polanca, y la partida de un gran director, Alan Parker. Así que, como dice mi compañero Nico, ponemos primera y arrancamos. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Hola Adriana, ¿estás por allí? Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. En otra línea está mi compañera Graciela Carballo. Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Adriana? ¿Cómo te Muy va? Bien. ¿Me contaron hoy? Vamos a ir a uno de mis lugares favoritos de Buenos Aires. ¿Puede ser que visitemos el Barolo?

head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. You and I will fall in love. People say that love's a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this room will rush in. Put your head on my shoulder. Se calcula que en los primeros 150 años de colonia española, de los 70 millones de habitantes indígenas que tenía el continente, la población se había reducido a la décima parte. Esto significa 1000 muertos por día durante 150 años. En esos 150 años se enviaron a España, según las cifras oficiales, 185 mil kilos de oro y 17 millones de kilos de plata pura. ¿Estás escuchando? Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Mi nombre es Nico Rosales, me reincorporo a esta segunda parte de Tengo una idea. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bien, nos propusimos hablar de los pueblos originarios, específicamente en la provincia de Chubut, en la LOF Cuyamen. Allí habitan mapuches y tehuelches, y los habitantes de este lugar han repudiado el accionar de los representantes de gobierno que estuvieron presentes en la zona por un temporal de nieve que tapó de nieve, vamos a decir, el territorio, y les ofrecieron ayuda, que evidentemente ha sido insuficiente y lo han hecho de una manera equivocada. Para darnos más detalles, estamos en comunicación telefónica con Adriana Baigorria, desde Esquel, también de la provincia de Chubut, quien nos va a brindar más detalles. Ella es conocedora de la LOF Cuyamen. Nos estás escuchando, Adriana, te habla Nico Rosales, me acompaña Carlos Morquio, te damos la bienvenida, tengo una idea. ¿Cómo estás? Bueno, Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien, Inche Adriana Baigorria Pinguén, Esquel Guarría Mapumeu. Bueno, ahora lo traduzco. Dale. Yo soy Adriana Baigorria, vivo en la ciudad de Esquel, soy mapuche, y sí, tal como vos decís, estamos pasando una situación, sobre todo nuestros hermanos que viven en el campo, una situación bastante grave en cuanto a condiciones climáticas, que se ve totalmente complicada por la situación política de nuestra provincia. Uh-huh. Puntualmente el hecho que nosotros denunciamos y que hoy presentamos la denuncia en Fiscalía de Provincia es a dos diputados que se dirigieron a la zona de Cusamen con la ayuda que habíamos juntado todos los pobladores de las ciudades para ayudar a nuestra gente del campo y que, bueno, después una vez terminada su tarea de digamos, de entregar cosas, según ellos dicen, llevaron también aportes desde su bolsillo, que fueron en sus autos particulares, lo cual nosotros consideramos que es nada más y nada menos que cumplir con su deber. Y lo triste fue que una vez terminada su tarea, se sacaron fotos al mejor estilo estudiantes adolescentes en las vacaciones en Bariloche. Uh-huh. Para nosotros es muy duro porque nuestros ancianos, hay muchos ancianos que viven en las montañas arriba, ahí habían más de 2 metros de nieve, aún no se puede llegar a algunos lugares por medios terrestres, o sea, llegás caminando, ni siquiera los caballos llegan, uh-huh. Y nuestras familias no tienen comida o no tienen pastaje para los animales. Entonces nos pareció una total y absoluta falta de respeto, más allá de no estar cumpliendo con los protocolos que todos estamos llevando adelante por esta cuestión del COVID. Ahí se fundamenta nuestra denuncia y, bueno, nuestro malestar, ya como vos decías y escuché un ratito antes, esto es una historia de muchos años, es ancestral el manoseo y el desprecio para con nuestros familiares, ¿no? Así es. Adriana, contanos por quién está gobernada hoy la provincia de Chubut, como para poner en contexto quien nos está escuchando quizás en otro lugar del país. Bueno, la provincia de Chubut está actualmente gobernada por una coalición política que se llama Chubut para Todos, uh-huh. Que está al frente el señor Arcioni, Mariano Arcioni. Te cuento, yo soy docente jubilada. Nosotros hace 3 meses que no cobramos los sueldos, sí. Para que vos te des una idea. Por eso te hablaba del contexto político que complicaba aún más las cosas. Claro. Los que pertenecimos en algún momento al Estado no cobramos aún nuestro sueldo de jubilado, ni hablar del aguinaldo. Hoy salió el ministro de Economía a decir que todavía no saben cuándo nos van a pagar el aguinaldo. Ni a nosotros, ni a los docentes, ni a ningún, digamos, ni a salud, ni a docentes, a nadie de los, digamos, del personal del Estado se le está pagando el sueldo, por eso también las complicaciones que hay, o sea. Las escuelas, más allá de que no tienen mantenimiento, no se están pagando los sueldos. Bueno, es todo un contexto negativo. Uh-huh. Sumale a esto este temporal, que la gente, viste, que los pobres nos ayudamos entre los pobres. Entonces, sí. Todos juntamos cosas para llevar. También habrán visto una foto que circuló de nuestro gobernador con el ministro de Seguridad tirando desde un avión en sí. Una bolsa de consorcio finita, comida mezclada con lavandina, que obviamente cuando tocó la nieve se destrozó y se mezcló todo. ¿Vos sabés, como una te quería burla, comentar, cosas muy burdas, muy grotescas, sí. Terrible lo que está pasando en Chubut, y no logramos, que por ejemplo los diputados reaccionen, hemos presentado denuncias penales, se ha hecho mucho desde lo legal, Y no se ha logrado nada. Así que imagínate con los pueblos originarios el respeto y el manejo que hacen ellos de nuestros hermanos. Adriana, te quería comentar respecto a esta imagen que vos citaste, totalmente repudiable, que en los medios tradicionales de comunicación, sobre todo los televisivos, se destacó como una buena acción. Incluso no decían que no mencionaron que era del gobierno, sino una acción de una avioneta que había pasado por el territorio y había tirado frazadas y alimentos para ayudar. Y después, como vos bien decís, circuló esta fotografía donde se ve al propio gobernador, haciendo el dedo de okay, sí, con la mano, ¿no? Es totalmente repudiable, imagino la bronca que les debe haber dado a ustedes. A nosotros, y además las imágenes, vos viste las caras de nuestros hermanos. Claro. Como una más, vos imaginate que nuestros abuelos, esto de la historia de los pueblos originarios en Argentina, nosotros siempre hablamos de dos genocidios. El primero es el genocidio fundante, que fue cuando desaparecieron a todos nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y ahora, después de los 30.000 desaparecidos, bueno, ahora es como que, viste, nuestros abuelos, para que vos te des una idea, no hablan, lloran, porque todas estas situaciones los retrotraen a otros momentos de su vida que les han contado sus abuelos, sus bisabuelos. Entonces es como que una vez más el Estado argentino vuelve a burlarse de nosotros. Yo pertenezco ahora actualmente a una organización que formamos ahora, que somos todos, porque, a ver, no todos los mapuches nacimos en el campo por esta conocida genocidio de la campaña del desierto. Vos fijate mi apellido, o sea, también nos cambiaron los apellidos. Muchos, como en mi caso, no podemos recuperar el apellido. Sabemos que somos mapuches, sabemos que tenemos ancestros, pero no hay data de nuestra historia para atrás, ¿no? Entonces, todo esto nos ha llevado a que somos docentes, abogados, doctores, habemos muchos profesionales en esta comisión, en esta organización que estamos formando ahora para empezar a hacernos cargo de nuestra historia y de nuestros hermanos del campo, porque ya está, ya basta. O sea, lo hicieron con nuestros bisabuelos, se apropiaron de sus campos. Por ejemplo, en Vuelta del Río, puntualmente, para que vos te des una idea, es el territorio que se compró Benetton. Entonces nosotros tenemos una abuela que vive, que la fueron corriendo hasta arriba de la montaña, que es un lugar que es de muy difícil acceso, y para vos llegar en épocas normales tenés que pedir las llaves a los encargados y a los peones de Benetton para que te abran las tranqueras para poder entrar a ver a nuestras abuelas. Claro. Adriana, recordemos que la Lof Cuyamen estaría, y corregime si no es así, dentro de los, digamos, los territorios privados de Benetton, ¿es así? De Benetton, tal cual, tal cual. Claro. Y cruzando el río, remontate a la historia de Santiago, claro. Cruzando el río enfrente en esa montaña, arriba viven nuestros abuelos, a los cuales nosotros, para poder pasar, tenemos que pedirle las llaves a Benetton. No podemos pasar a ver a nuestros abuelos. Porque el señor Benetton, así como cerró a nuestros abuelos y se los apropió porque los tienen cerrados en tras alambrados, también cortó las vías del tren, famoso trocha que trajo tanta desgracia, digamos, a la comunidad mapuche, a la LOF, el famoso trocha que armaron tanto, digamos, escándalo, el Estado argentino armó tanto escándalo con respecto al paso por la LOF, vos desde Esquel hasta la LOF, Benetton ha puesto tranqueras por sobre las vías, no te puedo decir, 3-4 tranqueras por lo menos. Pero bueno, viste, está bien, es Benetton. No es la comunidad mapuche. Adriana, ¿tenés idea de cómo están hoy allí en el territorio? Quiero decir, ¿bajó un poco la nieve? ¿Qué están necesitando? Mira, la nieve bajó, pero eso es como problemático porque se derrite la nieve y se hacen barriales. Entonces, no se puede acceder con ningún tipo de medio terrestre, o sea, no han podido subir con un imog, con caballos está súper complicado para subir, y, o sea, la única manera de subir es caminando. Claro. Caminando con esquíes de fondo, ¿viste los esquíes que tienen como paleta? Sí. Bueno, de esa forma se está pudiendo llegar, y hasta ayer a la tarde habían familias que no se había podido auxiliar, y en Vuelta del Río puntualmente habían dos familias que se les había caído la casa por el peso de la nieve en el techo. Es muy grave la situación, y ¿sabés qué es lo más grave? Lo que acarrea, porque nuestros abuelos, los que viven en el campo ahora, se les murió el ganado, se les murieron las ovejas, se están muriendo los caballos, las vacas, entonces gente que está destinada a irse a vivir a la ciudad y formar, a engrosar, digamos, el cordón de pobres, de barrios pobres en la ciudad, porque la gente, ante no tener sus animalitos, las pocas cosas que tenían, tiene que emigrar a la ciudad para ser un pobre más. Claro. ¿Cuántas personas habitan el territorio? ¿Cuántas familias aproximadamente? Y mira, ahí en Vuelta del Río y Cuyamen deben ser más de 40 familias, porque es un territorio grande. Vos tenés dentro del departamento Cuyamen, tenés Cuyamen mismo, tenés la colonia, que se le llama, que es otro espacio donde hay una escuela y hay una mini aldea, y hay pobladores, ellos viven separados, no es que viven como en la ciudad. Entre una casa y otra tenés capaz que, no sé, 5 o 6 leguas, después tenés Ranquilhuao, que es donde también está muy grave la situación. Después tenés Costa del Chubut, Costa del Paz, Tahualjaina, bueno, Vuelta del Río mismo, Los Cusamen, Curuguarría, Curumapu, otro Los. O sea, está, son como distintas comunidades en un mar, digamos, en un círculo o en un territorio de más o menos, unos, calculo yo, unos 200 kilómetros a la redonda. Entonces hay muchas familias, y es todo de montaña, bueno, y esto se ha ido para la meseta también. Entonces en la meseta de Chubut también está pasando lo mismo. Claro, claro. O sea, todo Chubut está en una gran crisis, lamentablemente. Bien, Adriana, te agradecemos muchísimo, se nos acaba el tiempo, nos comprometemos a seguirla en otro momento porque da para hablar para con mucho más tiempo. Sí, dale. Te mandamos un abrazo grande y esperemos que todo mejore pronto. Bueno, gracias, muchas gracias por la nota. Y sí, necesitamos que nos den espacio, por favor. Dale, esa es nuestra idea. Muchas gracias. Bueno, abrazo. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con Adriana Baigorria, ella es mapuche, desde Esquel, quien nos brindaba más detalles de la difícil situación que se está viviendo en la provincia de Chubut, en el territorio mapuche tehuelche de la Lof Cuyamen. Vamos ahora a rendirle homenaje a Alan Parker, director de cine, nacido en Londres, en Inglaterra, que falleció el 31 de julio de este año 2020. Como director, entre las obras más conocidas se encuentra, por ejemplo, El Expreso de Medianoche, de 1978, Fama, de 1980, y Pink Floyd, The Wall, 1982. Por eso vamos a disfrutar ahora esta última obra con la música de Pink Floyd en The Wall. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Bueno, se ha incorporado Graciela, ¿no? Hola, acá estoy disfrutando de The Wall. Tengo que decir que la vi en el estudio, en el cine estudio, en la Avenida Santa Fe, en una función de trasnoche. Creo que es una de las películas que más veces vi. Creo que la debo haber visto unas 7 veces, una cosa así. No sé ustedes. Sí, fue impresionante realmente. Es un ladrillo más en la pared, ¿no es cierto? Sí, el tema. ¿Cómo formatean a los chicos? Está muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Sí, realmente fue muy, muy buena. Bueno, Alan Parker fue un gran director, el que estamos describiendo, que nos dejó el 30 de julio, ¿verdad, Carlos? Así es, así es, así es. Compa, Nico, quería... Carlos, nos has traído un audio sobre nuestra casa, la tierra, ¿no es cierto? Sí. Carlos. Sí. Querías, antes de pasar el audio para ya despedirnos, quería leer unos mensajitos que nos han llegado desde Chipoleti. Envía Manuel y dice: muy buena la historia del Palacio Barolo, me acompañó y dan ganas de conocerlos. Y muy buena también la nota de Adriana Baigorria y nos felicita. Así que le mandamos un abrazo grande a Manolo de Chipoleti. Bueno, le agradecemos. Un abrazo. Entonces, comentanos el audio que nos has traído, Nico. Sí, esto es un audio que se ha viralizado, me llegó el día de hoy, es del Congreso Español, y es una buena reflexión, me parece, de acuerdo al contexto que estamos viviendo y que, bueno, nos va a hacer pensar un poco. Bueno. Dice así: nos acostamos en un mundo y despertamos en otro diferente. De golpe, Disney ha perdido su magia. París ya no es romántica, Nueva York no se despierta, la muralla china ya no es un baluarte y la Meca está vacía. De repente, los abrazos y los besos se han convertido en armas peligrosas y no visitar a familiares y amigos en un acto de amor. Súbitamente nos hemos percatado de que el poder, la belleza y el dinero no valen absolutamente nada, porque no pueden darnos ese oxígeno que tanto necesitamos. Mientras tanto, la vida sigue. Y es hermosa. Únicamente ha recluido en jaulas al género humano. Y creo que quiere enviarnos un mensaje. Es este: no sois necesarios. El aire, la tierra, el agua y el cielo están bien sin vosotros. Cuando regreséis, no olvidéis que sois mis invitados y no mis dueños. Bueno, es duro, pero es cierto, ¿no, Nico? Sí, además vieron, compas, que se fue comprobando a través de fotos, de videos, en diferentes partes del mundo, que, digamos, al bajar la acción humana, digamos, sobre el planeta, han aparecido, digamos, en zonas de ciudad, en zonas urbanas, diferentes animales que no estábamos acostumbrados a ver, digamos. Digamos, los animales han venido a curiosear un poco las ciudades. Eso ha sido muy muy increíble. Sí, y Nico, sin ir más lejos, en nuestro riachuelo, en La Boca, aparecieron peces. Uh-huh. Que ni en broma estaban antes. Uh-huh. Y también, y yendo a Venecia, los canales se transformaron en algo cristalino, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí, sí. Esa es una prueba de la acción del hombre, ¿no?, sobre la tierra. Sí, es un mensaje, ¿no?, para pensar un poco. Así es, así es. Y nos despedimos, compañeros. Yo quería hacer un comentario sobre el viaje del expresidente Macri a París, que uh-huh. me parece sencillamente vergonzoso, pero tenemos tiempo en el próximo programa para charlarlo. Está muy cansado, Carlos. Está muy cansado, ¿sí? Por eso se fue. No, es vergonzoso, es vergonzoso. Y te digo, si yo hubiese sido un votante de Macri, sentiría vergüenza ajena. Y te digo, siento vergüenza ajena porque en definitiva fue mi presidente y se supone que él se preocupaba por los argentinos, ¿no? Pero, bueno, cabeza de frasco, como le dice Aníbal, es triste que haya sido nuestro presidente, ¿no? Pero bueno. Yo quiero recordar hoy cortito que hoy es el aniversario, 4 de agosto. El 4 de agosto de 1976 es asesinado el entonces obispo de La Rioja, Enrique Ángel Angelelli. Recién fueron culpados Menéndez, Luciano Benjamín Menéndez, y otro estrella, otro militar, en el año 2006, recién la condena fue firme en el 2014, y hay que decir, claro, que dentro de las complicidades está también la Iglesia Católica, la de Primaté, Aramburu y otros cardenales de esa época. Así es, todos coincidieron en que era un accidente, ¿no? Y por mucho tiempo sí. Fue un accidente. Sí. Solamente denunciaron en su momento los obispos Ponce de León, Saine, Novak y de Nevares, los de siempre. Claro, sí, los únicos realmente rescatables. Sí. Bueno, compañeros, y nos vamos. A nuestros oyentes les agradecemos que hayan estado del otro lado. No se vayan, que ahora viene don Luis Sanquió con otras voces, otras propuestas. Le agradecemos a Fernando Tevele y la operación técnica aquí en la retaguardia y a Julio Pardo en la AM690. Nosotros, como siempre, nos volvemos a encontrar en una semanita. Chau, un abrazo para todos. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español, los esperamos. Alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.